out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yeah. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Que estamos preparando ahí Oscar con H party. La party, la fiesta de los Oscar ahí en Interinet, podcast y videopodcast y esas cosas, ¿no? Pero esto es como si no nos estuvieran, como si nos estuvieran pidiendo así indiscretamente, ¿no? O sea, sí, de una forma indiscreta. De preparar todo esto, ¿no? De, bueno, las cosas que salten ahí, los vídeos, las historias que han saltado ahí. Hemos querido arrancar ahí precisamente con el la pedazo de música del Thriller de Michael Jackson, ¿eh? Aquí tenemos aquí la portada, ¿cuál es la cámara? Ahí se verá la portada en casete de Michael Jackson y de su cinta de casete Thriller, que la compró nuestro hermano mayor, ahí Tomasito. Y bueno, qué grande nuestro hermano siempre. Y eso, ¿no? Que queríamos empezar con eso, ¿no? Porque eso de ver una película de terror, ¿no? Como se ve en el videoclip. Ahí Michael Jackson con la chica que estaba saliendo y... Ay, esto es muy de cine. Es que somos muy de cine y por eso hemos puesto, o vamos a poner eso, ¿no? Oscar con H, como el amor se escribe con H. Como hemos escrito aquí en el puerto, en el muelle de Santa Cruz de Tenerife, de la isla. Nuestro amor se escribe con H porque es distinto a todos los demás. Y nuestro amor por el cine es distinto a todos los demás. Y por eso, bueno, hacemos lo de los Oscars de otra manera. No podemos dar nosotros el directo, no estamos preparados para eso. Aunque sí nos queremos preparar para en un futuro dar los Oscars en directo. Porque sí, si nos situamos en los Oscars, que se escriben tanto en singular como en plural... Tenemos la 96 edición que se va a celebrar, o se celebra este 10 de marzo, de la edición de los premios Oscar, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, más conocido como las AMPAs, allí. Honrará a las mejores películas estrenadas en 2023. Recuerda que se empezó las pelis del año pasado. Esto es una cosa de los Oscar, que estamos ahí exactamente premiando las películas, pero que se estrenaron el año pasado. Aquí esto según nos reza nuestra querida Wikipedia. Tendrá lugar, como ya hace años, en el Dolby Theater de Hollywood, en Los Ángeles, California. Tenemos como siempre ahí a nuestro bro y eterno compañero podcaster Emerson Quevedo. Exactamente ahí. Pues ahí estamos eso, ¿no? Y hay que poner que los premios son la excelencia de los logros cinematográficos. La fecha, que ya la dijimos, también el lugar donde se celebran. Por eso lo del horario, que también estamos aquí con fiestas con el horario. Esto preparado los Oscar tiene todo un tema, ¿eh? Sí, porque ha cambiado la hora también en Estados Unidos. Y entonces aquí También será la gala, será una hora antes. Aquí en Canarias nos tocará, creo, a las 11 de la noche, a las 12 en la España peninsular. Y se calcula que dura entre 3 horas, 3 horas y media, ¿no? Es una gala que suele ser larga, ¿eh? Y es lo que tiene, ¿no? Durante la ceremonia se entregarán los premios a la Academia, popularmente conocidos como los Oscars, ¿eh? Que nosotros también tenemos al Oscar del Cronovisor, ¿eh? Con el compa de Raúl también, y por aquí también lo pasamos. Exactamente, con 23 categorías. Será televisado en Estados Unidos por la ABC, en España nos lo pone Movistar, y está producido por Rals, Kapoor y Katie Mulan, con James Hamilton como director, y conducida por cuarta ocasión por el comediante Jimmy Kimmel. Comediante conocido ahí en Estados Unidos, pero nosotros por eso pusimos el vídeo del 2022, donde sería el gran Will Smith, que sigue estando vetado de los Oscars por aquella cachetadita. Nosotros, por supuesto, no la violencia nunca, ¿no? Y que bueno, que aquello fue una cosa que pasó de aquella manera, pero para nosotros el presentador futuro de los Oscars, y sobre todo, eso es la edición 100, ahora están por la 96, que sea Will Smith. Vamos a ver, exactamente, que Will Smith se merecería ser el presentador de la 100, pues como sea la especial, por llegar al centenario. Y bueno, este vetamiento de 10 años nos parece excesivo. Efectivamente, porque pues digo, todos tenemos nuestros fallos, todos podemos cometer errores. Y ni el cómico estuvo acertado con lo que hizo por meterse con su pareja. Y Will Smith tampoco, ¿no? Pero yo creo que estaría ahí. Eso. Exactamente. Y está saliendo los dos, si tienen que salir. O todo eso con su primo Carlton, del Príncipe de Bel-Air, ¿no? No sé si hay también un amigo ahí con eso. Pues esas son las cosas de los Oscars que estamos por aquí preparando. Más que eso, que eso, si no. Nos hemos visto las pelis, que vamos a poner aquí que tenemos el chuleto. Sí, porque eso sin chuletas no somos nadie, ¿eh? Sí, que eso es lo que hemos cogido por ahí a Movistar. ¿Dónde estamos aquí? Vale, que lo estamos viendo aquí en el móvil. Y tenemos que digo, que esto hay que documentarse, prepararse. Que aquí teníamos, pues eso, lo que explicábamos de Will Smith con lo que pasó. Ya no vamos a recargar más. Y aquí eso, las películas nominadas a los Oscars en esta edición. Tenemos American Fiction, Anatomía de una Caída, Barbie, Los que se quedan, Los asesinos de la luna, Maestro, Oppenheimer, Vidas pasadas, Pobres criaturas y La zona de interés. Esas son las películas nominadas en los Oscars. Ya digo, en principio, eso lo más destacado siempre son las pelis nominadas. El mejor director, mejor película internacional, mejor película de animación, mejor actriz, mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto, que es como suelen empezar la gala. Pues ya digo que estamos con esas cosas, ¿eh? Bueno, nosotros tenemos que confesar que hemos visto 3 pelis. Oppenheimer, Los asesinos de la luna y Barbie. Exactamente, hemos visto 3 películas y nos han gustado las 3, cada una totalmente distintas, otras pues eso, pues está basado en hechos reales, las 2 primeras, y claro, más crudo porque son realidad, y Barbie ya que es ficción, animación, y es otra cosa, y bueno, más entretenida, más divertida por momentos, y también nos vino bien así verla en ese orden, ¿no? Pero claro, de 10 películas, verla a las 10, y exactamente, y con lo caro que está el cine, ¿eh? Que eso también lo vamos a manifestar, que ya lo dijo nuestro compañero Alex Salgado, de Emporio Salgado, que tenía más de 10 euros las entradas de cine ahí en Barcelona, Cataluña, y por aquí también están carísimas, y sobre todo si quieres ir acompañado, tanto de tu pareja, tanto de la familia, te sale un auténtico pastizal, ¿eh? Estamos hablando de cifras que se aproximan a los 10 euros también, 7, 8 euros, y esto no puede ser. Esto no puede ser exactamente para poder ver y disfrutar el cine. Así que esto no es party, ¿eh? No, no, esto no es party. Por eso pusimos lo del vídeo primero, que una party es cuando alguien la llega. Una fiesta no lo es hasta que alguien la llega y la fastidia, ¿no? Siempre la palabra más suave, ¿no? Pues esto pasó en los Oscars. Y ya digo, en los Oscars de 2022 precisamente pasó con este hecho que destacábamos ahí. La película que ganó Coda, que es una película de inclusión social, una película muy buena, pasó a segundo lugar. Eso, ¿no? Entonces, pues ahora, si pase algo aquí en la gala de 2024, pues también hará ese efecto con la película que gane, que la eclipsará cualquier movida que pudiera pasar en el escenario, ¿no? Que estará pendiente y eso. Sí, después exactamente. Después de preparar los dos Oscars, pues está lo típico, de la previo, de la alfombra roja, de esos outfits con los que van vestidas las actrices. También los actores, ¿no? Cómo se lleven esas vestimentas, ¿no? Y si visten algo original, obviamente por los diseñadores, ¿no? Que son los que los visten. Pues es también el previo que se vive antes de la gala de los Oscars, ¿no? Y ya digo que este día es mágico ahí en Hollywood, mágico ahí en el mundo. Y nosotros, pues nada, simplemente lo estamos contando y aquí, pues de otra forma, como lo hacemos nosotros, que no sabemos hacerlo de otra manera, ¿no? Que es así. Que es así exactamente, como nosotros vendemos así el pescado de los Oscars. Y con ese proyecto queremos hacer para los Oscars 100. Roca 100, que tenemos que calcular el año ahora que se nos va. Si estamos en la 96, 2024, la 97 será en 2025, y ahí seguimos la cuenta hasta llegar a la 100, ¿no? ¿Qué? Sí, exactamente, que serán esos Oscar 100. Y precisamente vamos a hacer eso, el scouting de la gala. Como digo, la gala es larga, pues este nos resumen, porque la verdad que eso que son lo de los premios, las músicas que se cantan por medio, momentos que son especiales como el Memorial, ¿no? Los actores que han fallecido, las actrices y bueno, tiene todas sus cositas ahí, ¿no? Claro, tiene sus cositas para analizar, nunca mejor dicho, para tener ahí. Nosotros estamos hablando aquí con un fondo que tenemos aquí de una tele que no se ve, que está detrás de nosotros, en este fondo con un mueble, con una pared que está de aquella manera y bueno, y nosotros también que estamos colocados en el plano de aquella manera, pues es como si nos estuvieran robando las imágenes aquí. Claro, también podríamos haber puesto eso, que estamos allí desde Los Ángeles y que estamos allí desde el teatro ahí de Los Ángeles donde se celebran los Oscars, pero no, no es el caso y no tenemos ese poderío. Porque ya digo que también te analizaremos eso, lo que es hacer una gala de esas características, que es otra historia, ¿eh? Es una historia hacerlo así, producirlo así, sin poder poner la señal, sino solamente... Y se costará mucho para conseguir solamente el audio. Habría que pedirle, evidentemente, autorización ahí, algún tipo de permiso a Movistar, si está dándolo también en esos Oscar 100. Porque, evidentemente, la señal de audio es necesaria, por lo menos, para escuchar lo que está pasando allí. Ya la de las imágenes cuesta más un pastizal y eso totalmente imposible. Pero tampoco, ya digo, que sea fácil el que te pasen el audio, como sí podría hacerse, ¿no? Pero así. Pues yo digo que haremos ese scouting, estamos también hablando de meter aquí un personaje para comentar los Oscars ahí también con él, personaje de ficción. Y son de las cositas que estamos preparando aquí, simple y llanamente, que estamos preparando en este podcast de Interinet. ¿Qué más cositas? Pues eso, que la cosa sería esto, pasarlo bien, de ver pelis, de eso mismo, que podrían poner aquí una peli compartida y estar viéndolo con usted, pero no se puede por el tema legal. Por eso te digo que estas cosas, si algún día se puedan cambiar y podemos decir, mira, vamos a hacer el video podcast y viendo una película a la vez de las nominadas a los Oscars. Bueno, son películas también largas, en este caso, ¿no? Que más complicado va a ser, pero ¿cómo sería, no? ¿Cómo sería la historia, no? Y bueno, podría ser muy, muy diferente, muy, muy tal, pero bueno, es lo que tiene y es lo que hay y eso, pero... Por eso hay que buscar hacer otras cositas más originales, más distintas, dentro de lo que podamos hacer. Sí, también estaremos siguiendo la cobertura que se vaya a hacer de las radios, que realmente es tradición en España que tanto Radio Nacional de España como la cadena SER comenten la gala de los Oscars, digo, a las horas tardías que se hacen aquí en España, en Europa. También, en este caso, la televisión que es Movistar, y canales de YouTube que cada vez se suman más a comentar, a estar compartiendo la gala. Yo recuerdo el año pasado que encontramos un canal, eso no sé, pero ya te digo que bueno, que cada uno que haga lo que crea, pero que eso, poniendo en un espejo la señal de los Oscars. Sí, exactamente, a través de un espejo para que el algoritmo de YouTube no lo pillara. Esto no se hace, ya te digo que esto no lo estamos recomendando nosotros en absoluto. Exactamente, soy Tío Wonder. Así que esas cosas no se hacen, ya digo, que cada uno haga lo que crea y se va a hacerlo por ahí. Porque claro, la gente quiere estar viendo y viendo la señal, ¿no? La imagen de los Oscars. Y ya digo, con el tema de los derechos no se puede hacer, sino el canal que lo emite por ahí. Vamos a echarnos el refresquito del agua con la botella del hermano del Bronao. Aquí, si se verá. Que vamos allá, que nos fuimos en esta parte. Donde estamos de análisis de los Oscars, de lo que podemos hacer y que podemos pasarte ahí. Y con el montajito de los vídeos y todas esas cosas. Para vivir lo de los Oscars de otra manera. Sí, también te pondremos el primer especial que hicimos y único de los Oscars en este podcast, que también hace 18 años de ello, el Interinet 2, que hicimos un especial de los Oscars. Ya no lo podemos poner eso a YouTube, porque hay músicas ahí que son las que saltará el copy, seguramente, y entonces lo que tenemos que poner es el enlace al Internet Archive, gracias al Internet Archive, por tener el documento sonoro nada más, porque todavía hace tiempo éramos audio nada más, pero te pondremos en el lacito para si lo quieres escuchar, aunque digo que han pasado un montón de años, pero ahí están comentarios que hicieron compañeros sobre los Oscars y que bueno, que aquello fue, bueno, y bueno, que fue, bueno, 17 pistas que hubo que mezclar, eso fue un auténtico batalla sonora ahí. Pues eso, pues ya te digo que esta parte así, hemos vendido esa parte del pescado y haremos, ya digo, otro próximo número sobre eso, donde te comentaremos más cositas de los Oscars, sobre las películas, lo que ha sido la gala, lo que ha pasado la gala. Ya digo que vamos a hacer el scouting de toda la gala para decir en un futuro podemos hacer ese Oscar 100 especial aquí en Interinet. Y nos toca eso, nos toca hacer scouting, como se hace en el fútbol y todas esas cosas. Observación de cómo sigue ahí, porque no tenemos las caletas, sino normalmente suele ser un orden que se repite cada año de la entrega de los premios, de todo esto que estábamos hablándote. Y ya digo que esto es lo que hay, como es la canción de Revolver, exactamente. Pues continuaremos con lo que sea con este podcast y haciéndote ese análisis de los otros Oscar en modo fiesta, en modo party, la Oscar con H Party 2024. Abrazotes y besotes. Gracias. ¡Demonios! ¿Dónde está ese chico? ¡Demonios! ¡Demonios, demonios! ¡Demonios! ¡Llegas tarde! ¡No tiene sentido del tiempo!